Nuestra charla política de cada miércoles. Hola Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal Marco, Gustavo, Romina? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, yo, vos sabés que tengo ganas de aceptar el reto de Magallanes, ¿no? Tú sabes que me lo imaginé, te veía la cara y dije, vamos por el lado de qué pasa con el tema de Pfizer es solamente un breve, yo diría, efímero va a ser, grotesco emergente de un problema de fondo político, que es el de la vacuna. Está claro que lo de las vacunas no debiera ser un problema político, sino simplemente un problema crítico sanitario, que es la gran solución ante el avance de esta plaga infame, de la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos. Y eso tendría que generar la venida ahora ya masiva, indiscutible, de millones de vacunas de distintos lugares del mundo, de distintos regímenes políticos e ideológicos del mundo, debería generar una situación de alivio, una situación de alegría generalizada, de valoración positiva. Sin embargo, bueno, lo que hay es una acentuación, yo diría, de la campaña política contra las vacunas, en donde lo de Pfizer es un insisto, un recurso circunstancial más. Pero nosotros tenemos que, si vemos la historia desde que empezó la pandemia, hay una campaña contra la vacunación desde el origen muy fuerte, junto con una campaña contra las regulaciones y el cuidado también muy fuerte, que tuvo esos epicentros también gravísimos como el envenenamiento, etcétera, etcétera, que hoy parece también un grotesco, pero no hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo, ¿no es cierto?, porque muestra toda una conducta política. Pero lo cierto es que tenemos un hoy con una campaña feroz contra la venida de vacunas. Es más, esta gran noticia creo que incrementa la virulencia de la oposición, de la derecha y de los medios de comunicación, porque, bueno, hay ya una impotencia argumental muy grande, porque la crítica a la escasez de vacuna, ustedes recordarán todo el tiempo al jefe de gobierno porteño, al ministro de salud porteño, con su rostro de neutralidad política, ¿no?, de un supuesto profesionalismo, todo el tiempo coronando cada intervención, bueno, cuando vengan las vacunas, no claro. Tenemos vacunas, en definitiva, unos con más brutalidad, como Patricia Bullrich, y otros con más decoro y cuidado, pero en definitiva esa era la estrategia y sigue siendo la estrategia comunicacional, ideológica de la derecha argentina. Entonces, eso es lo que hay, pero creo que eso es lo que viene peor. ¿Cómo van a hacer para argumentar ante la sociedad? Francamente creo que se les va a hacer muy difícil. No trepidaron en plantear que Jiménez, que Ginés era un corrupto y el presidente por añadidura también, ni más ni menos que eso. Si después Pfizer lo desmiente y la ministra Bullrich se retracta, no importa. Eso muestra el rasgo ideológico de a dónde quieren llevar esta situación de polarización política, de polarización ideológica, de enfrentamiento para presionar a la sociedad y criticar al gobierno. Así que me da la impresión que ese es un eje gravísimo. Cuando el presidente dice, yo diría, como expresión de esta fase, que están jugando con fuego y el fuego va a quemar a la gente, nunca lo dijo eso el presidente en más de un año, va a quemar a la gente, ¿no? Sí, quiere decir claro. Que la gente se va a morir. Y si nosotros vemos el caso de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, aunque lo más flagrante ahora es Schiaretti en Córdoba, efectivamente crecen los contagios y la gente se muere. O sea que este debate ideológico, simbólico, no es una cuestión de gente que habla de cuestiones comunicacionales o cuestiones partidarias, sino que influye decididamente en la vida y la muerte de la gente. Así que bueno, creo que ese eje político creo que es el que tenemos y desgraciadamente es el que va a seguir, ¿no? Lo último grotesco es esto de que la no venida de la segunda dosis de Sputnik genera una gran angustia en la gente que tenemos la Sputnik 1. Cuando todo el mundo sabe, toda la humanidad sabe que con la primera dosis hay un nivel de cobertura altísimo y que hay que estar tranquilo. Sin embargo, siguen entonces con estos argumentos. En fin, creo que por ahí está el eje de la política actualmente, ¿no? Juan Carlos, hablábamos un poco con respecto a lo que es el lobby comercial, ¿no? Y estamos viendo las garras, ¿no? Porque veíamos medios de comunicación que bueno, claramente hablan no solamente en favor, sino casi como vocería de algunas empresas, en este caso de laboratorios. Es muy fuerte como el lobby en estos casos empresarial, pero específicamente algunos laboratorios, termina consiguiendo que la vocería esté en voz de algunos periodistas, ¿no? Sí, eso yo diría que ya completa el cuadro de inmoralidad absoluta, ¿no? De pérdida total de una perspectiva moral. Incluso, bueno, yo no soy periodista, lo son ustedes, pero el principio sagrado es la verdad, no la interpretación ideológica, porque todos tenemos interpretación ideológica y los periodistas lógicamente también, pero la mentira, la instalación de la mentira, y además en esta combinación de la mentira por razones ideológicas, casi te diría electorales, ¿no? Porque claro, lo que se viene es la definición electoral en la Argentina, combinada con un lobby empresario. Lo de La Nación no tiene nombre, la Tribuna de Doctrina, es un lobby de Pfizer, abiertamente, y los grandes y consagrados editorialistas que tienen un lugar en el panteón ideológico de la derecha cultural argentina, son todos lobistas. Muchos de ellos son todos lobistas de Pfizer, y eso potenciado con el prejuicio ideológico con el gobierno, y no trepidan en que todo ese discurso atenta contra la salud y la vida de la ciudadanía, ¿no es cierto? Así que, en fin, creo que estamos en una fase de la derecha que se desliza a la ultraderecha y a la pérdida de todo sentido democrático, de todo sentido humanístico. Así que bueno, hay que estar atentos a eso, pero yo creo que, como suelen decir los periodistas, en un punto la materialidad, como dicen la teoría comunicacional, en un punto la realidad, la vida verdadera de la gente se va a imponer por encima de todas estas campañas falsas, ¿no? Bueno, vos fíjate que, sin ánimo de extendernos demasiado, pero esto que decís es importante. Por ejemplo, hay países donde el lobby antivacunas, en los Estados Unidos, Gustavo lo ha contado, ha tenido mucho predicamento, y en cambio en la Argentina la verdad es que es marginal. O sea, la cantidad de gente, el porcentaje de gente que ha decidido no vacunarse por el lobby antivacunas es más bien marginal. ¿Será porque vos lo conocés mejor que nosotros, Juan Carlos? Tenemos una historia cultural de vacunación en la Argentina, ¿no? Quizás sea por eso, o por esta materialidad de la que vos hablás. Pero en definitiva, mientras en los Estados Unidos están preocupados porque el 35% de la población no se quiere vacunar, aquí en la Argentina esto por ahora no es un problema y no parece que lo vaya a ser, ¿no? Bueno, nosotros tenemos muchísimos defectos como sociedad, pero tenemos muchísimas cualidades y una acumulación cultural de carácter progresista, yo diría civilizatorio, muy importante, ¿no? Sí. Uno, por ejemplo, es este tema de la cultura que deviene del hospital público y de la salud pública, no deviene de la nada. Es como la cultura también de votar, ¿no es cierto? Acá vota el 79% de la sociedad, en Estados Unidos vota el 52%, 54%, en la última elección votó un poco más de gente. O sea que acá hay una cultura con rasgos algunos políticos y de civilización cultural y democrática muy grande, y eso es una muralla contra la que se están chocando, es una muralla invisible pero que se materializa también, contra la que se va a chocar el discurso de la derecha. Es cierto que nos quedan problemas económicos, sociales muy, muy delicados, por momentos muy críticos, que todavía no se pueden resolver satisfactoriamente, y es bueno donde hay que ir muy a fondo en estos próximos tiempos, porque hay muchos argentinos y argentinas que están sufriendo. Pero bueno, creo, volviendo a tu inquietud, que tenemos unos rasgos culturales que en estas circunstancias críticas a nosotros nos ayuda. Así que díganle a Magallanes que él siga haciendo lobby por Pfizer, que siga haciendo lobby contra la vacuna y contra todo eso, que a pesar de él, nosotros vamos a seguir adelante. Juan Carlos, abrazo grandote y nos reencontramos, obviamente. Te seguimos escuchando a lo largo de toda la escudería. Chao, chao, un abrazo, saludos. Juan Carlos Junio con nosotros como cada miércoles.